Bienvenidos a Noches de Insomnio y Buen Rollo, el podcast donde compartiré contigo aquello que cruza por mi mente en esos momentos en los que, si bien podría estar en territorio de Morfeo, me descubro despierto en medio de la noche y donde lo único que puedo decir es... ¡Carajo! Buenas madrugadas, le saluda Ricardo Espinosa. Supongo que el colmo para alguien que pretende hacerse escuchar a través de un podcast debe ser el quedarse sin palabras. Pero eso es justamente lo que me ha ocurrido, pues mi vocabulario no me alcanza para agradecerles en su justa medida por el seguimiento y por los amables comentarios que he recibido a partir del lanzamiento de mi blog y de este proyecto de podcasting. Solo puedo decirles que me comprometo a seguir esta línea de trabajo en la que pretendo ir manteniendo la calidad, no solo del audio, sino principalmente de los contenidos, pues siento que es lo menos que se merecen cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Así que sin más dilación, entremos en materia. Hablemos un poco sobre cambios. Me encuentro grabando este audio en los primeros días de la primera semana del mes de enero. Y me pasa algo que yo supongo le ha de ocurrir a más de una persona. Y es que tengo una seria dificultad para adaptarme al cambio de año. Y esto por varias razones. Primero, por tener que adaptarme a las fechas. Y es que en papeles, documentos y trámites de esos que solemos hacer de manera cotidiana, cuando llego a la sección asignada a escribir la fecha, tengo que poner especial atención para no terminar escribiendo equivocadamente los datos, pensando que aún me encuentro en el año anterior. Cosa que me ha ocurrido más de una vez y que resulta ser un verdadero fastidio. ¿Y qué decir del caos que hemos estado viviendo en las últimas semanas? Saturados en primera instancia por una vorágine comercial, que notoriamente es mayor a la que solemos tener el resto del año. Donde los grandes de la publicidad se han encargado de organizar ingentes campañas por todos los medios disponibles. Radio, televisión, cine, anuncios espectaculares, etcétera, que a partir de la aplicación de una fórmula que han venido depurando a lo largo de los años, buscan dominar nuestras voluntades para convencernos de lo bueno que es poder regalar a otros, sobre todo si eso que pretendemos regalar ha sido adquirido en brillantes aparadores de almacenes y centros comerciales. Aquí en mi tierra existe un terrible fenómeno conocido como la Cuesta de Enero, periodo caracterizado por un despertar, no necesariamente un despertar de conciencia, sino un despertar a la dura realidad del endeudamiento que se ha adquirido a pagar incómodos 6, 12 o 24 mensualidades, sin intereses, o al menos eso es lo que dicen. Es un periodo difícil para muchos, donde los pocos que se salvan de este negativo efecto y que incluso pueden mantener una hermosa sonrisa dibujada en su cara curiosamente son los dueños de los almacenes que contrataron a los publicistas encargados de bombardearnos hasta el cansancio con villancicos, con buenos deseos, con espíritu navideño y de una sarta de bellos mensajes que a todos gustan y de los que todos participan. ¿O a poco no? Porque incluso si da la casualidad de que eres uno de los que no quiere entrar en este festivo redil, primero te miran feo, y luego, te guste o no, acabas participando de este bonito show, porque terminarás personificando al personaje aquel del escritor y caricaturista Theodore Seuss, mejor conocido como Dr. Seuss, y bueno, vas a ser conocido en tu círculo social como el Grinch de la Navidad. Luego me pregunto cómo le hará el señor ese el vestido de rojo, que siempre tiene recursos para hacerle llegar regalos a miles de millones de personas a lo largo y ancho del planeta, exceptuando, claro está, aquellos lugares donde no hay ni para comer, y donde seguramente ver una caja forrada en papel con su respectivo moño cual cereza de un pastel podría ser mal visto o mal interpretado como algún tipo de ofensa. Eso de repartir regalos no debe ser cosa fácil, pues al final del día resulta ser una actividad ingrata, una actividad un tanto elitista y sujeta a circunstancias ajenas a todo control. Esto no le debe agradar en lo absoluto, ni le debe hacer ningún bien a la salud física y mental de este regordete personaje. Que no se me malentienda, no tengo nada en contra de aquellos que utilizan cualquier pretexto para hacer lo que les gusta y hacen de todo para poder estar cerca de las personas que aman. Al contrario, los felicito desde lo más profundo de mi corazón. Es solo que muchas veces, al menos tengo esta impresión, de que más que recibir con ilusión algún regalo material, sin importar la festividad o la fecha de que se trate, intentando ponerme por un breve instante en el lugar de un niño, pienso que sería mucho más apreciado y mejor recibido tener como regalo un poco de más atención por parte de los padres, que se pudiera tener un espacio de tiempo, algo casi sagrado, intocable, en el que fuera posible jugar un poco más, tener una mayor interacción con esto que llamamos familia, intercambiar sonrisas espontáneas, disfrutar en plenitud a las personas. No sé, un espacio cotidiano donde los regalos no sean una especie de ritual mecanizado para tapar culpas o para disfrazar o hacer llevaderas las ausencias emocionales de esos padres que orbitan a la distancia a estos hijos que en realidad no conocen. Y aunque suene pesimista, tengo la impresión de que este es un mal del que nadie se escapa. Padres, hijos, parejas, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos. Es como una especie de ataque zombie, donde toda acción resulta más bien mecanizada. Es curioso. Por un lado, necesitamos de cercanía con otros. Y por otro, también necesitamos nuestro espacio personal. Y en este sentido me resulta un tanto graciosa la dificultad de algunas personas para hacer un buen manejo de algo que se llama proxémica. Una palabra un tanto extraña que tiene que ver con las distancias óptimas que deben existir entre las personas para evitar situaciones de incomodidad y de invasión al espacio vital. ¡Qué bonitas palabras! Digo, no es algo que te enseñen de manera formal en la educación básica, pero es algo, al menos en teoría, que vas aprendiendo a manejar a lo largo de la vida. Imaginemos una situación. Sales por la mañana a tu lugar de trabajo, y casualmente lo haces en la hora en la que muchos otros salen a trabajar o a estudiar o a lo que sea. Si usas el transporte público, vete olvidando de ciertas comodidades. Si eres de los afortunados que al subirte a la unidad de transporte y logro encontrar algún lugar vacío, felicidades, pero si no, tendrás que ir entre bolsos, portafolios, mochilas y todo tipo de obstáculos. Y sí, en ocasiones, por obvias razones, también te tocará estar muy próximo a algunas personas o incluso a algunas partes de algunas personas que solo en algún momento de intimidad estaría bien tocar. Pero te vas adaptando, vas aprendiendo a lidiar con este tipo de inevitables circunstancias e incluso llegas a reírte por ese deficiente manejo de la proxémica. Pues sabes que es algo meramente circunstancial. Eso sí, también te cuidas de quien te rimas, porque no va a faltar la mano larga que se estire para tocar a diestra o siniestra sin el mayor tipo de miramiento o consideración. Pero bueno, eso es parte de otro tema. ¿Pero qué pasa cuando tienes un espíritu no navideño? Y recalco, un espíritu no navideño. Y de repente, como si de aboneros en quincena se tratara, en estas fechas abruptamente te ves rodeado de saludos, felicitaciones, de buenos deseos o de similares expresiones buena onda de personas que en tu vida te han dirigido la palabra o que muy rara vez tienen contacto contigo. ¿Y qué pasa si a esto le sumamos un factor adicional como lo es la depresión? Pequeñas tristezas las tenemos todos los días. Se acabó tu deliciosa taza de café, alguien se comió la última rebanada de pastel, ese que tanto te gusta, quizá te dejaron plantado o estás en medio del tráfico y tenías una cita importante a la que llegar. Pero una verdadera depresión ya es una categoría aparte. Tomemos, por ejemplo, el caso del trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión que, según explican varias revistas especializadas, es desencadenada por las estaciones del año. Más concretamente, por la reducción a la exposición a la luz, que es de esperar durante el periodo que dura el invierno. Fenómeno que tiene por consecuencia una modificación en ciertos niveles químicos que hay en el cerebro y que, bueno, promueven que se desarrolle y generen síntomas propios de la depresión. Biológicamente, esto es comprensible, pero si a esto le sumamos la presión de los gastos, las visitas inesperadas, la casi obligación de mostrar caras alegres, las dificultades que muchos pasan para decidir en casa de quién va a ser la cena de Navidad y en cuál va a ser la del Año Nuevo, y así como estos un sinfín de detalles, en verdad que estas fechas pueden resultar muy complicadas para muchas personas. Ya acabando el año, una amiga mía me escribió diciendo que acababa de morir su abuela. Hay que reconocer que este tipo de situaciones en las que no hay nada escrito y que le pueden ocurrir a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, aun cuando puedan ser eventos más o menos esperados, cuando un drama sí ocurre en estas fechas que son asociadas a eventos significativos y de los que asumimos su forma de ser experimentados debieran de ir en otra línea, terminan dejando un sabor agridulce muy extraño y que resulta un tanto difícil de manejar. Esta para mí es una época de choques importantes, de la que es realmente difícil escapar dadas las inercias en las que, de manera individual y colectiva, se está sumergido. Donde, por la razón que sea, se llega a considerar cuando menos la ideación escueta de proyectos futuros, pero donde también se tienen que considerar otros muchos factores. Por ejemplo, se tiene que despertar a la realidad de los resultados obtenidos de los planes anteriormente realizados, y donde también es conveniente hacer un ejercicio de soltar para dejar ir viejos paradigmas y caprichosas ilusiones. Un cambio de año o cualquier fecha o periodo que se repita conlleva el abrirse a la llegada de un momento que por un lado marca la finalización de dicho periodo y por otro el inicio de uno nuevo en el que nos espera por igual lo posible y lo imposible. Pero la clave, según me parece, al menos para hacer más llevadera esta ignominia, es una cuestión más bien de actitud, y no hablo de una barata e igualmente comercializada imagen de la actitud positiva, de esa que encuentras en montones de libros de autoayuda o en los conocidos infomerciales para dejar de sufrir, donde te impregnan la idea de que puedes hacer realidad todo con el poder de tu pensamiento, donde no se distingue entre blancos y negros, rojos, verdes, amarillos o azules, donde todos caben, sin importar credo ni ideología, donde no importa incluso si se trata de algún criminal o de algún ministro de culto religioso que guste de jugar manitas calientes con infantes. Y es que hay de dos sopas. O terminas aceptando todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá, sin juzgar nada, sin lamentarse por nada, dejando a un lado la frustración de no poder cambiar nada, sin esperar nada, sin ilusionarse de nada, sin sentir nada, sin quejarse de nada. O bien, tomas una actitud positiva, pero una actitud positiva madura y sensata, y comienzas a pensar en las posibilidades, en los sueños, en eso que otros creen imposibles, y te das a la tarea de cambiar las cosas con las que no estás de acuerdo, o con las que en el fondo de tu ser sabes que pueden ser de otro modo. Y te comprometes a hacer de esto una realidad, entregando cuerpo, mente y alma para lograr que el cambio ocurra. Decía un iluminado, tu deber es descubrir tu mundo y después entregarte a él con todo tu corazón. Nada amigos, eso es todo por hoy. Nuevamente les invito a que se suscriban, que comenten y compartan. Recuerden que este espacio es nuestro y lo construimos entre todos. Toda la información que necesiten para la suscripción por feeds, los enlaces para escuchar y descargar los podcasts, así como las vías de contacto, las podrán encontrar en https://deinsomnio.wordpress.com. Sin más por el momento, me despido en espera de sus comentarios y nos estamos escuchando. unbelievably painful. Hasta la próxima.